llevas todavía algo de la dicha de nuestro querer. Piensa que yo lejos debo sufrir tanto, sin ningún consuelo en mi padecer. ¿Por qué dejaré de añorarte? Roja y juguete iba, Chembora y Jumí. Podré sucumbir tal vez a Jecarazagüí. Tú la dueña de mi corazón, podré sucumbir tal vez por sentir la ausencia de tu dulce Radio Acupe, con música fácil de escuchar. qué lástima que no pudiste ser mujer para mi vida, que no supiste resanar aquella herida que otro amor dejó en mi corazón. Qué lástima que la inocencia que fingiste fue mentira, que no pasó ningún cariño por tu vida y tu torpeza traicionó tu corazón. Que a tiempo yo viví la realidad, que a tiempo pude ver tu falsedad, y solamente Dios podrá juzgar. Él puede castigarte o perdonar. Que a tiempo decidí la retirada, que a tiempo defendí mis sentimientos. Ahora estás muy triste y cuánto siento mirarte arrepentida en tu desolación. Ay, qué lástima que tu torpeza te causó tanta desdicha, y este fracaso que te causó en esta vida, solo tú puedes darle cuenta al corazón. Decidí la retirada, que a tiempo defendí mis sentimientos. Ahora estás muy triste y cuánto siento mirarte arrepentida en tu desolación. Ay, qué lástima que tu torpeza te causó tanta desdicha, y este fracaso que te causó en esta vida, solo tú puedes darle cuenta al corazón. Quisiera preguntarle a la distancia si tienes para mí un pensamiento, si mi nombre se envuelve en la fragancia inolvidable y dulce de tu aliento. Quisiera preguntarle a la distancia si tienes para mí un pensamiento, si mi nombre se envuelve en la fragancia inolvidable y dulce de tu aliento. Quisiera preguntarle a caso, si aún es tu corazón nido vacío, para poder soñar entre mis brazos y allí en tu corazón dejar el mío. Para poder soñar entre mis brazos y allí en tu corazón dejar el mío. me quieres o me engañas. Como no adivino, seguiré pensando que me quieres solamente a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz. Pero yo presiento que no estás conmigo, aunque estés aquí. Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada. Me dará vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón. Pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. Amor fracasa nada más por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón. Pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. Siempre está en mi corazón el recuerdo de tu amor, que al igual que tu canción quitó de mi alma su dolor. Siempre está en mi corazón la nostalgia de tu ser. Y ahora puedo comprender qué dulce ha sido tu perdón. La visión de mi soñar me hizo ver con emoción que fue tu alma inspiración donde aplaqué mi sed de amar. Hoy tan solo espero ver y ya nunca más quererte, mientras tanto que tu amor siempre está en mi corazón. Que fue tu alma inspiración donde aplaqué mi sed de amar. Hoy tan solo espero verte y ya nunca más quererte, mientras tanto que tu amor siempre está en mi corazón. Que te invade, sol se ha de convertir fatalidad, ya no existe mi recuerdo, será resplandor en tus noches. No quiero que tú vayas,